Seguimos con la esperanza entre los dientes y en este momento estamos en comunicación con Raúl Civechi. Hola, Raúl. Hola, vos. Y que estábamos comunicados contigo, Raúl, para un poco que nos comentaras o charlar un poco contigo un poco cómo está la situación en América Latina, el giro que se está dando en los distintos gobiernos. No sé si es de llamarlo giro a la derecha, pero sí, bueno, qué está pasando con el movimiento de cambios que se están produciendo en los últimos 2 años aproximadamente y que parece que va a continuar. Bueno, es un giro conservador o es un giro de ese tipo. Los nombres siempre llaman a debate, ¿no? O sea, es un giro conservador, es un giro en el cual las derechas se reposicionan y coincide con un desgaste de los progresismos. Algunos le llamamos final del ciclo progresista. Lo que queremos decir es que hubo un periodo del progresismo en el cual las exportaciones de commodities a muy buen precio lubricaban una gobernabilidad y unas políticas sociales que se fueron desgastando en los últimos 3-4 años hasta entrar en una situación de déficit fuerte. Por otro lado, las políticas sociales tuvieron un tope, impactaron fuertemente en los primeros años, pero después se entraron en una meseta, de modo que para seguir mejorando la situación de los sectores populares había que tocar la desigualdad, ¿verdad? Y hacer reformas profundas, reforma urbana, reforma agraria, reformas sobre la propiedad, que no se encararon ni se propusieron encarar nunca. Y lo que estamos viviendo ahora es cómo las derechas aprovechan estos desgastes para reposicionarse. O sea, yo no estoy diciendo solo que crezca las derechas, sino que también crecen porque hay un desgaste del progresismo. Y el trasfondo de todo esto es un viraje conservador de la propia sociedad. O sea, no son solo los partidos de derecha los que aprovechan la situación, los medios, etcétera, sino que la propia sociedad se ha hecho más conservadora. Esto hay que rastrearlo, hay que ver de dónde viene. El hecho de que se haya realizado una inclusión a través de la expansión del consumo ha generado una fuerte despolitización y un debilitamiento de los movimientos sociales. Entonces vivimos un viraje fuerte hacia ese conservadurismo político, social y políticas de ajuste que son las que están llevando adelante los gobiernos que ya están que ya han dado el salto, como en Argentina y Brasil, las derechas en esos gobiernos, y en otros, atravesando situaciones muy difíciles, aún estando en el gobierno, como el caso de Ecuador, Venezuela, por las razones del cambio de ciclo que se ha estado viendo, incluso en el terreno estrictamente económico. Y vos, Raúl, en esto que estás planteando, vos que si tuvieras que, digamos, darle un valor, digamos, o digamos hacer una apreciación respecto a qué es más importante, ¿vos crees que este giro, lo más importante en este giro, tiene que ver con, digamos, el cambio de la coyuntura económica de manera tal que es medio inevitable en algún sentido, o en realidad tiene que ver con con un problema de estrategia de los llamados gobiernos progresistas que no supieron o no quisieron encarar transformaciones más radicales que les hubieran permitido eventualmente superar, digamos, o digamos navegar esta baja de precio commodities y eso que señalás? Yo creo lo segundo, porque no hay un determinismo económico. O sea, el cambio de ciclo económico lo que ha hecho es evidenciar los errores, las insuficiencias del progresismo. El progresismo tenía la fuerza suficiente para encarar estas reformas de fondo, reformas estructurales. No lo hizo porque no está en su ADN hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera en países como Ecuador, donde la banca y los sectores vinculados a la explotación de hidrocarburos y minería se vienen fortaleciendo. O sea, aquí lo que hay básicamente para mí es un desgaste y una pérdida de fuerza y de norte del proyecto reformista, y sobre todo también tiene mucho que ver con la erosión que se vivió en Brasil, ¿verdad? Porque Brasil era el motor de todo esto. Brasil era el que impulsaba a fondo la integración regional con todos los defectos que pueda tener, la UNASUR, la CELAC. Hoy esos proyectos de integración están paralizados totalmente. Entonces también aquí hay el factor Brasil pesa mucho. Brasil ha sido la energía principal de estos cambios a nivel regional. Y bueno, y el estancamiento y el deterioro posterior de Brasil también está marcando una falta de horizonte, de estrategia en el terreno de la integración regional. O sea, los países que quedan con gobiernos progresistas, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, no tienen la fuerza suficiente para impulsar estos procesos de integración. Claro, y ahí, y en esta dinámica, ¿qué rol o qué les cabe a los movimientos populares? ¿Cuál fue su participación en este proceso? Porque está bien que uno entiende que los gobiernos son los que tienen la mayor responsabilidad, porque son los movimientos, digamos, los que tienen los mecanismos, para los instrumentos para llevar adelante transformaciones. Pero ¿qué papel jugaron los movimientos populares en los distintos países en este giro, digamos? ¿Qué rol les cabió? Bueno, yo creo que quienes nos identificamos con los movimientos y participamos en movimientos, también tenemos que hacernos una fuerte autocrítica, ¿no? Porque nosotros somos también corresponsables de no haber levantado las miras estratégicas, de muchos casos de haber abandonado, de haber debilitado el trabajo territorial, de haber actuado muy impulsados por cortos plazos, sobre todo por cortos plazos electorales, y la acumulación electoral no es una acumulación estratégica. Ha habido escasez de debates, ha habido pérdida de horizontes de larga duración. O sea que es un poco parecido y es una ironía de la vida lo que le pasó a los gobiernos progresistas, porque yo no me quiero poner en el lugar de decir, bueno, los progresismos nos cooptaron. No, nosotros confluimos con ellos, o una parte grande de los movimientos confluyeron con el progresismo, por ese cortoplacismo también, y otros, los que estamos más en una onda de no subordinarnos al progresismo, tampoco tuvimos la fuerza estratégica o la... Ahora, me parece que también hay que comprender, y creo que esto es una característica del periodo actual, que los gobiernos de derecha o conservadores no van a tener paz social. Y lo que está pasando hoy en Argentina y estos días de marzo, con el paro de los maestros, con las enormes movilizaciones en torno al 8 de marzo, etcétera, lo que pasó todo el mes de febrero en Argentina y lo que viene pasando en Brasil, muestra que los gobiernos conservadores no van a tener paz social, no van a tener estabilidad, que la gente se está movilizando porque no está dispuesta a bancarse ajustes, aumento de la pobreza, de la desocupación, de la precariedad. Entonces, eso es un combustible lo suficientemente potente como para que nos sentemos a discutir orientaciones estratégicas de la movilización, ¿verdad? Hacia dónde vamos y qué nos planteamos, capaz que no mañana, sino en el mediano plazo. Yo creo que el mediano plazo va a ser definitorio en el sentido de si los movimientos nos fortalecemos lo suficiente como para incidir en una estrategia de más largo plazo, o quedamos entrampados en la dicotomía conservadores progresistas de izquierda a derecha. En ese sentido sería una pena que sigamos subordinándonos a ese escenario político electoral. Y esto, como para ir cerrando, ¿cómo ves la situación, teniendo en cuenta que, bueno, uno tiene como algunos faros en América Latina siempre, y en los últimos tiempos está Venezuela, que está atravesando una crisis muy compleja, lo tenés a Cuba, que también, digamos, ¿no?, está en una transición bastante peculiar, digamos, vinculada con, bueno, con una cuestión casi biológica, digamos, que la generación del origen de la revolución se está muriendo. Y después tenés en México el zapatismo, que, bueno, está ahí también, digamos, ¿no?, tomando acciones que a mucha gente han sorprendido, vinculadas a cierta forma de participación en el proceso electoral. Y todo esto, bueno, ¿cómo crees que va a impactar, o cómo puede alimentar, digamos, este proceso de reflexión que es tan importante que estás señalando? Yo creo que del lado este de los movimientos, tenemos que tener bastante claro que los procesos políticos sobre todo los megaprocesos, ¿no? Como los que mencionabas, Cuba, Venezuela, tienen un periodo de nacimiento, de meseta y de decadencia, ¿no? Y aunque sea duro decirlo, yo creo que hay que asumir que esos procesos están en un momento de decadencia. Sin embargo, los movimientos tenemos el desafío de reinventarnos, de rehacernos, de rearticularnos para poder seguir siendo, ¿verdad? Yo creo que un caso muy interesante es el de Brasil, donde los movimientos, sobre todo los nuevos movimientos urbanos, Sin Techo, Pase Libre, etcétera, están en una que repercutió en las 2.000 ocupaciones de colegios secundarios que hubo el año pasado, ¿verdad? Hay un rejuvenecimiento, hay una profundización de luchas, y en toda la región andina, donde hay una fuerte resistencia a la minería, de carácter territorial y comunitario. Yo creo que tenemos bases suficientes como para mirar el futuro, por un lado con optimismo, con cierto optimismo, pero por otro lado como para decir, bueno, hay movilización, hay lucha, hay derrotas, por supuesto, pero hay movilización, el combustible no se ha agotado ni se va a agotar, entonces, bueno, pensemos hacia dónde queremos llevar la barca. Esos son debates que tenemos pendientes. No podemos seguir pensando en el corto plazo, en términos de 3, 4, 5 años o de periodos electorales. Tenemos que pensar en acumular fuerzas en una dirección más profunda y más larga en el tiempo. ¿Hacia dónde construimos? Porque es momento de construcciones, es momento de crear cosas nuevas, ¿verdad? Entonces habría que hacer un balance, incluso desde el 97 en el caso de Argentina, y el movimiento piquetero, en qué le erró, en qué no le erró, y tenemos construcciones. Yo siempre digo, yo soy bastante optimista, porque tenemos, en Argentina hay 400 fábricas recuperadas, hay 100 bachilleratos, hay decenas y decenas y cientos y quizá miles de espacios, de centros culturales, de centros sociales, en todos los barrios los hay, en todo el país. Entonces pasan cosas. El problema es todo eso que pasa, si somos capaces de trazar una orientación, no para que todos nos sigan, sino una orientación no que la trace un dirigente, ¿verdad? O una, sino que sea una consecuencia de un debate colectivo. Me parece que eso es lo que nos está faltando. ¿Hacia dónde queremos ir? La energía está, los espacios están. Bueno, ¿hacia dónde queremos llevar esta barca? Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por la comunicación, muy interesante y muy esperanzador, digamos, a pesar de las circunstancias. Así que bueno, nos mantenemos comunicados y bueno, en otra oportunidad volveremos a conversar contigo. Gracias a vos y un abrazo muy fuerte, Mariano. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Raúl Civechi, periodista uruguayo, compañero, digamos, de Militante Popular, que nos hablaba acá con La Prensa Entre los Dientes, sobre, bueno, la coyuntura latinoamericana y cuál es su mirada respecto al rol de los movimientos populares, al rol de los llamados gobiernos progresistas en esta etapa tan compleja que estamos todavía atravesando. Seguimos en el programa y vamos a un tema y nos encontramos en un ratito.